2016. Sigo avanzando. 2016. Cabrón, ¿qué, Luis? Realidades. Sigo adelante. A pesar de los tropiezos, va pasando los años, cada vez estamos más viejos. La gran maestro reflejo de cómo pasa la vida, de cómo vamos creciendo por medio de la caída. Te paras a observar la fecha en ese calendario, cada día más adulto, más rápido pasa el año. Te pones a mirar tu meta, definir tu punto, para ver si estás correcto. Porque guíate el rumbo, en esta vida sirve para crecer, disfrutar el presente y olvidar ayer. El pasado sirve para mejorar errores, confía que es que te entrega soluciones. Soy enemigo, que Dios lo bendiga. Gracias por misericordia, bendecirme sin medida. Sé que tengo fallas, caídas y también errores, y que no soy el más indicado para entregar sermones, pero el Rey me ayuda a pararme y seguir, a mirar para adelante y errores corregir. De todo aprendemos y así vamos creciendo, amando la vivencia, los renglones de un cuaderno, creando música de ground directa desde el cemento. Levantado con fe, humildad y sentimiento, hay que aprovechar el aunque tiempo. Aunque en el camino hayan piedras, eso no me impedirá. Hoy me levanto del lodo y esa es la verdad. Sigo para adelante, la mano no es para atrás. Sigo en mi capítulo de miles de caídas. Esfuerzo en los versos de cada situación. Un lápiz y un cuaderno y gritar evolución. Revolución con canción de sabor a igualdad, que hace disfrutar de la victoria. Y seguiremos y no vamos a parar. El futuro es el presente y los demás da igual. Y sí, las soluciones son pocas, por eso que la vida es dura como roca. Adelante, aquí no hay disco, pare, la cancha está ya. En todos los lugares, direcciones, se oponen mi sentido o razón. Por eso que mi boca dice acción e intempuesta. En lo primordial, la vida enseña muchas cosas con realidad. Es sencillo, déjalo en el creador y camina tranquilo, que aún sale el sol. Avanzar entre murmullos, ellos apuntan, yo disimulo. Avanzar entre murmullos, ellos apuntan y yo disimulo. Sigo avanzando, estoy aprendiendo, caída tengo, estamos creciendo. Sacudo el polvo de todo mi cuerpo y el pasado queda como enseñanza. Sigo avanzando, voy aprendiendo, caída tengo, estamos creciendo. Sacudo el polvo de todo mi cuerpo y el pasado queda como enseñanza en el recuerdo. Yeah. En el recuerdo. Ajá. En el recuerdo. Voy aprendiendo, caída tengo, estamos creciendo, yeah. Sacudo el polvo de todo mi cuerpo y el pasado queda como enseñanza en el recuerdo. RS Producciones.